La fiesta comunitaria ya empezó. Siente el sabor. Siente el sonido. Siente la frecuencia que hace latir los sentidos. Hagamos todos esta celebración. Sintonizando Radio Comunitaria Xcatz, uniendo las voces indígenas. Desde el Bajo Mije se reúnen las voces para llegar hacia ti con la mejor alegría, para que te pongas de ánimo con los mejores programas de música de banda sobre plantas medicinales, el café, maíz y otros temas muy interesantes. Para que nos sintonices en la mejor estación de FM Radio Xcatz. Somos de viento. Somos de fuego. Somos de agua. De sol y luna. Somos una tierra de maíz. Somos una sola emisión que fusiona el sabor a café y el color de las culturas. Somos la frecuencia de tu radio comunitaria Xcatz, uniendo las voces del pueblo ayú. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan para inaugurar esta transmisión radial comunitaria, y también a los que nos están escuchando desde la frecuencia 102.1 de FM. En esta tarde fresca nos acompañan el ciudadano José Guadalupe Díaz Gómez, coordinador de la Licenciatura en Comunicación para el Desarrollo Social, así como el ciudadano Genaro Vázquez, coordinador de la Licenciatura en Administración y Desarrollo Sustentable. También nos acompaña el ciudadano Odilón Martínez Vázquez y Federico Díaz Cruz, comuneros de esta comunidad, Jaltepec de Candayoc. Asimismo, la señora Lugarda Gutiérrez Gregorio, auxiliar de la Iglesia Católica. Su servidora Yolanda Cruz García y un compañero Isidro, quien va a estar traduciendo en lengua yuc, en mije, lo que estemos abordando en este espacio de inauguración de esta práctica radial comunitaria Xcatz en el 102.1 de frecuencia modulada. Pues me quedé de buscar que estamos a esta chama suelta para allá Xcatz y después van a que maya chuga para que vengan sau. Yo ya me estoy van a que apenasando maya mamá ha hecho que chukmokte para que a ver. Pues ya me ven maya son pues ni asa ni espacio chama este van apenasa. Estamos reunidos, como les recordaba, en las instalaciones de la planta alta de la agencia municipal, hoy 19 de mayo, para dar inicio con esta práctica radial comunitaria. Estaremos transmitiendo desde hoy 19 al 23 de mayo. Por tanto, hemos integrado como objetivos concretos de la propuesta de esta práctica el reflexionar en torno al sentido de la comunicación desde nuestras vivencias, proyectando al desarrollo comunitario. Vamos a empezar con la señora Lugarda para que nos comente, ella como persona de esta comunidad, ¿qué opina de estas prácticas que realizan los estudiantes? Desde luego con la colaboración de la comunidad. Por favor, señora, si nos pudiera comentar. Mire, yo estoy muy muy satisfecha, como quien dice, ¿no?, como miembro de la comunidad, que ustedes han puesto todo su empeño para que esta comunicación llegue a cada corazón de todas las familias de Jaltepec y para que nosotros estemos unidos para celebrar esta fiesta anual que se lleva, que es de la Ascensión de nuestro Señor. Y estoy pues muy contenta y agradeciendo a todos ustedes que hacen esta colaboración, para que nuestra comunidad vaya avanzando todo lo que se está logrando por medio de la escuela universidad. Muchas gracias, doña Luga. Bueno, continuamos entonces con la participación de los comuneros, el señor Odilón y el señor Federico. si nos pueden comentar para ustedes qué significa este proyecto de radio, por favor. Me tuvo que tocar mayam formarte hacerlo y tú no hacerlo sham anda escats ya estende mayan zenao ni estende ya un cabisha show y que no que show pues hoy dios cojuye va una tocar con dejen de este sham este y que no que show pues dios cuiva nuestro señor Santa Cruz pues ya me este que me que sham a calendre y esto han chondao con maha costumbre y que me ats maha costumbre en dejen de que mech está maha de que te chon te chan de pues sham que vis hasho modena de que no tao ga hasho ya pues hoy dios cuhuya va compañera te want men de want hao te want este dia ot te ha sho vet ta muk te kes te hao ta maha de que te tan de que men de que pat yo tam nyak tu ga dios cuhuya. Gracias. Acabamos de escuchar al ciudadano Dilón Martínez, que él está muy satisfecho y contento de esta práctica radial que se va a realizar a cabo en esta festividad, y pues dice que sigamos practicando lo que es la fiesta, de que nuestros antecedentes lo han heredado, y seguirlo fomentando, ya que esta es una fiesta muy bonita, y seguir viviéndola día con día. A continuación nos comparte el señor Federico igual su experiencia ante este proyecto de radio. ¿Cómo ve él este proceso que llevan los alumnos en conjunto con la comunidad? Por favor, señor Federico. Bueno, buenas tardes a todos, Radio Escuchas. En este momento, pues sí, se está llevando a cabo esta inauguración de radio para nuestra comunidad de Jaltepec de Candayoc. El proyecto de este radio es muy importante para nosotros, porque de esta manera hacemos extensivo esta fiesta, que es relacionado al entorno de esta comunidad. Es una tradición que año con año se viene realizando, gracias con los apoyos de diferentes personajes. En este caso, pues nos estamos abocando de lleno con la radio de esta universidad que existe aquí en la comunidad de Jaltepec, que de esta manera se puede transmitir los diferentes eventos de la fiesta que hoy empieza en este día. En esta tarde comienza la tradicional calenda, que significa para nosotros el comienzo de esta fiesta. Este significado de la calenda es muy importante, porque es donde todos nos reconocemos a través de la banda, a través de la música. Hoy llegan la banda de música a nuestra comunidad, y en estos momentos, casi entre unos minutos más, se irá a dar el recibimiento de estas bandas, al igual que los días consecutivos. El día de mañana será otros eventos más, del cual también son muy importantes, porque también se va a llevar a cabo muchas tradiciones que realmente encierra esta fiesta, que es de suma importancia para nosotros, a donde todos convivimos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, estudiantes, personas que nos visitan, serán bienvenidos, porque pues por parte de nuestras autoridades se han distinguido en preparar para la atención, en el hospedaje, en la vigilancia, en todo lo que respecta para el buen funcionamiento de este evento, porque la verdad, pues es el último rincón de la región Mije, este pueblo de Jaltepec de Candayoc, a donde todavía conservamos nosotros nuestra cultura, la lengua indígena, ¿no? La lengua materna, donde nosotros disfrutamos todavía de la de usos y costumbres, donde todavía realizamos tequios, donde todavía a través de comunicarnos por medio de campanas o por medio de la autoridad, nos tenemos comunicado muy entusiasmados, realizamos todos los trabajos, y de esta manera nosotros invitamos a la gente que nos escucha que puedan darse la oportunidad de participar en estas fiestas, de estar aquí con nosotros alegres y contentos, porque de esta manera nosotros nos podemos sentir mejor y sentirnos pues realizados en nuestra cultura, en nuestra tradición, que año con año se viene realizando y del cual pues lo tenemos que enseñar a nuestros hijos, enseñar la vida, de qué manera se está desarrollando, de qué manera tenemos nuestras fiestas, de qué manera llevamos a cabo todo esto, lo que nosotros llamamos fiestas tradicionales, ¿no? Entonces, qué bueno que hay esta oportunidad para que usted, Radio Escucha, se dé la oportunidad y venga a disfrutar de estas fiestas. Serán recibidos, aquí estamos nosotros, los comuneros, las personas que conformamos la comunidad. Cualquier cualquier evento que haya o que suceda, nosotros estamos al pendiente de todo lo que hay, de todo lo que suceda, y por esa razón nosotros pasamos esta transmisión. Y pues dense la oportunidad, señores, a toda la familia, a todas las personas que nos escucha, que realicen esta fiesta, que nos acompañen a realizar esta fiesta. Bueno, pues muchas gracias, ciudadano Federico Díaz, y ahora pues agradecemos la intervención. Y ahora le pedimos a los coordinadores de las ambas licenciaturas que cuál es la importancia que los alumnos realizan este tipo de prácticas junto con la comunidad. ¿Cuál es su plática de ustedes? Primeramente, muy buenas tardes a ustedes como organizadores jóvenes y a los presentes, a los ciudadanos que también acompañan en esta presentación de esta inauguración de este medio radiofónico. Creo que los que me anteceden han señalado aspectos relevantes de dónde o por qué es importante este medio o esta práctica radial que se celebra aún cuando, a propósito de la fiesta local de la comunidad de Jaltepec. La importancia me parece que sí tiene que ver más bien desde lo que ustedes hacen como estudiantes y para el conocimiento de nuestro público que en este momento está abriendo su canal o su estéreo o su FM, su radio, que viene a ser una contribución de parte de nuestros jóvenes que se están formando, en el sentido de que también la comunidad necesita hacer público lo que hace cotidianamente o lo que hace por tradición, como ya lo señalaba don Federico. La fiesta es una tradición anual, la fiesta es un ciclo que se celebra año con año, pero difícilmente se conoce este tipo de actividades o eventos culturales en los medios masivos. En ese sentido, creo que es una oportunidad que los estudiantes se dan para poder dar a conocer las actividades que tradicionalmente hacen nuestras comunidades, y ojalá poco a poco se fuera consolidando este tipo de iniciativas para posteriores procesos y poder hablar de un sistema de redes de comunicación en la región Mije o en las regiones de Oaxaca o en el estado de Oaxaca, medios de comunicación que podrían ser también alternativas, como que ya es suficiente lo que ya tenemos a nivel nacional. Nos parece que es momento de ir aportando nuevas ideas, nuevos modos de comunicarnos, nuevos modos de abrir o construir canal, nuevos modos de expresión. Como también ya lo decían los que me anteceden, la radio manifiesta identidad, la radio manifiesta expresión cultural, y eso es lo que estamos haciendo, empezando a hacer el día de hoy. Eso es lo que ustedes están haciendo en este momento, por el momento de encender o aperturar la radio, estar moviendo el micrófono. Es justamente formar nuevos cuadros que pudieran proponer alternativas de cómo comunicar y cómo mejorar la comunicación en nuestras comunidades, con todos los actores que tienen que ver, desde los niños que están en la casa, desde los jóvenes que están en el rancho o que están estudiando, las mujeres que en este momento están en sus casas, en sus quehaceres cotidianas, los hombres y los abuelos y abuelas que de seguro también están ahí en las casas, en los rincones, preparando o contribuyendo con su palabra, acción, ya sea con la mano, con los pies, con su corazón. En este momento hay mucha acción, mucho evento en nuestras casas, en el camino. De seguro hay señores que están regresando a su rancho, que fueron a ver su ganado, a ver el café o a ver el maíz. En fin, compañeros o paisanos que están en la sierra en este momento, de seguro aguantando el frío o la lluvia. No sabemos qué está pasando en otras regiones, pero un medio como esto parece que comunica. Eso es, yo creo, que una de sus funciones, y lo importante es comunicar desde la diversidad. Yo creo que esa es la importancia que yo le encontraría. Muchas gracias y éxito para estos días de práctica radial que se celebra con esta fiesta. Pues no me queda más que pues felicitar este trabajo que están desarrollando, y creo justamente abre el camino o el canal para comunicar las ideas y los pensamientos que pues se viven propiamente en una comunidad. Y para mí es una satisfacción el hecho de pertenecer a dos comunidades principalmente. Por un lado, la comunidad universitaria, y por otro lado, la comunidad de Jaltepec, que abraza este esfuerzo institucional. Y la fiesta pues es un motivo de preparación, es un motivo pues hasta cierto punto de pausa en la vida, ¿no? Y en donde yo creo muchos esfuerzos se reflejan en todo lo que se ha planteado, ¿no? Entonces, para mí es una satisfacción, pero a la vez creo que es un momento de pues de reconocer y de valorar toda la lucha que lleva el pueblo, no solo en los momentos de vida dura, sino que también en los momentos de alegría, y que la radio sirva como un camino, como un canal para transmitir esas ideas, esos sentimientos. Creo que es una gran oportunidad que la juventud, los niños y también la gente grande pueda aprovechar. Entonces es, creo, el momento ideal para poder compartir las ideas, pero además para prepararnos para lo que viene, ¿no? Esta práctica radial que se desarrolla a nivel universidad seguramente pudiera reproducirse en otros espacios, ¿no? Entonces, muy satisfecho, las felicitaciones. Debemos de seguir fortaleciendo la comunicación, y la radio es un medio donde pues concluimos algunas ideas, pero abrimos otras, ¿no? Entonces, pues también el agradecimiento a la comunidad, que creo en breve pues estará iniciando todo el proceso festivo, pero finalmente la alegría la tendremos que poner todos. Pues muchas gracias a los coordinadores de la institución del CEAUIA. Permítanme presentarles ahora al ciudadano Emiliano López Victoriano, agente municipal de esta comunidad. Acaba de llegar, ya que pues entendemos que tiene mucho trabajo en la coordinación de lo que es la festividad. A él le vamos a pedir que inaugure formalmente esta práctica radial comunitaria SCATS en el 102.1 de frecuencia modulada. Por favor, señor Emiliano. Buenas tardes a todos los que están escuchando esta radio comunitaria SCATS. Mil disculpas a todo el auditorio por haber llegado un poco tarde. Alguien lo decía por razones de trabajo, bueno, pero pues aquí estamos. Y es para mí un honor que se me confiere para ser la inauguración de este proyecto, un proyecto que los jóvenes estudiantes abren este espacio para una comunicación que posiblemente a futuros vaya creciendo. Bueno, voy a tomarme la libertad de inaugurar este evento, siendo las 5 de la tarde con 20 minutos, en calidad de agente municipal de esta comunidad de Jaltepec de Candayoc, declaro inaugurado los trabajos del proyecto de radio comunitario intercultural en el marco de la festividad de la Ascensión del Señor. Así vive la fiesta a través de tu radio comunitaria SCATS.